En HR Motor, nuevo año y más descuentos. Hasta 4.000 euros de descuento por la compra de tu coche. Los tenemos todos, financiados y sin entrada. Y solo en HR Motor Sevilla, en Avenida Fernández Murube 36.